Amables oyentes, una vez más les damos la bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo y nuestro mejor deseo que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial, posiblemente de vacaciones todavía. Algunos quizás, otros de vuelta, sí, y bien preocupados. La gran mayoría. No, y bien preocupado, yo creo, de estos elementos que vienen en marzo, quizá pagar la primera cuota de las vacaciones, o quizá el estudio. Bueno, todos juntos. Los libros. Todos juntos. Bueno, las vacaciones. Pero quien hace provisión, tiene provisión. Muy bien, ahora, otro aspecto que se va a mostrar, porque Dios como artista en realidad no tiene solamente una línea, parece que las tiene todas, lógicamente es Dios, pero se muestra así como un artista maravilloso. Y bajo el concepto de la música, ¿cómo será Dios? Él nos creó, y de hecho tú tienes personas ahora en la tierra que son músicos. Por ejemplo, yo siempre admiro a los directores de orquesta, porque ellos, la mayoría por lo menos, tiene lo que se llama el oído absoluto. O sea, pueden identificar una melodía, pueden identificar una tonalidad, y pueden perfectamente identificar alguna persona o algún músico que esté en una orquesta de 20, 30, 40 músicos, identificar a uno y decirle, por favor, acelera un poquito, dale más sonido a esto, qué sé yo. Son cosas que realmente maravillosas. Hay un director de orquesta que se llama Herbert von Karajan. Karajan es un personaje que ya dejó de existir, pero hay historias muy maravillosas. De hecho, hay una que cuenta que en algún momento un músico se le acercó y le dijo por qué había acelerado el compás cuando él estaba tocando el solo. Entonces, y la orquesta acompañando, lógicamente. Entonces él le dijo, mira, lo hice porque noté que se te estaba acabando el aire. Y él dice, quedó admirado con la respuesta del director, que se pueda dar cuenta de esos detalles dentro de un montón de músicos, de un grupo de músicos que están tocando su instrumento. Canté en un coro de más o menos 100 voces y recuerdo que el director en algún momento paró el ensayo y le dijo a alguien definido, oye tú, toma el tono, mira que estás desentonando, le dijo. O sea, darse cuenta entre 100 personas que uno está desafinado. Claro. Hoy normalmente lo desafinado. Y uno piensa que pasa así, ¿eh? sin que se den cuenta. Pero dice allí en Primera Crónicas, para darse un espectáculo de lo que está sucediendo y lo que sucedía con el pueblo, además 4.000 porteros y 4.000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para ti, para tributar alabanza. Y un coro de 4.000 personas debe haber sido, o sea, hay que imaginárselo. 4.000 personas. Claro, porque Santiago de Chile celebró su bicentenario, uh-huh, y hubo un coro de 200 personas y se veía grandioso. Ahora, hay que imaginarse un coro de 4.000 y tocando instrumentos. Eso debe haber sido grandioso realmente. Ahora, no creo que el coro haya sido que cada uno cantaba por su cuenta. Yo creo que ahí también había un director de coro. Y de hecho se registran las escrituras directores de coros también. Claro. Entonces, la verdad que esta alabanza que se muestra aquí es un pálido reflejo de lo que podría ser o lo que es la alabanza en el cielo. Porque, por otro lado, ni por muy bien que uno cante, ni por muy bien que tenga o esté conformado su oído, aún así no somos perfectos en el tono. Yo sé que hay un pajarito, que no recuerdo el nombre, que dice que tiene un tono perfecto. Tú lo puedes colocar en cualquier lugar y el canto siempre lo canta a la misma tonalidad, exactamente, no importa que esté lejos. Y tú puedes colocar uno en este lugar y el otro muy lejos de allá y el otro está tocando a la misma tonalidad, pero tú sabes que hay medidas para ver esto, uh-huh, y los han medido y tocan justamente a la misma tonalidad, o sea, el mismo tono. Eso es una obra de arte del artista Dios que creó ese animalito, ese pajarito. La próxima vez tiene que traernos el nombre del pajarito. Sí, yo creo que sí, pero lo que pasa es que en este coro, yo digo insistiendo, nosotros no somos perfectos, pero en el cielo que el oído es perfecto, que la tonalidad es perfecta, entonces uno dice, ¿cómo será la alabanza magnífica, grandiosa, si aquí se puede tributar este tipo de alabanza en la tierra? Bueno, nosotros tenemos que en las Escrituras encontramos que la liturgia de Israel también fue inspirada por Dios. Y eso nos hace pensar de que Dios es un amante de la música hermosa. Nosotros siempre estábamos acostumbrados de que se hablaba de música como la combinación armoniosa de sonidos. Pero ahora parece que es la combinación no tan armoniosa de ruidos, en muchos casos. Antes, quienes tenían voz, tenían esta cualidad, eran los que cantaban. Hoy día canta cualquier persona, aunque no tenga voz. Entonces, hoy día la verdad es que la música como que ha retrocedido, no sé cómo decirlo, no sin querer ofender a nadie. Pero nosotros encontramos que hay una diferencia abismante entre lo que es la música clásica, por ejemplo, de aquellos grandes músicos, de la música que nosotros escuchamos normalmente en la radio. Entonces, y desgraciadamente esto también ha hecho efecto en la música religiosa, porque hay quienes, tratando de alcanzar a los jóvenes, como a los jóvenes les gusta la música, este tipo de música, han llevado este tipo de música a la iglesia, o sea, han entrado el mundo a la iglesia, para tratar de llevar a los jóvenes. Bueno, si yo le toco ese tipo de música, el joven va a ir detrás de la música, pero no de lo demás. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en ese sentido, porque debo pensar de que Dios es el que debe inspirar. Dios es el que cuando uno va a la iglesia va a adorar a Dios, y debe tratar de adorar a Dios como Él lo muestra. Nos dio una gran lección en la construcción del santuario. Fíjate, cuando se construyó el santuario, nosotros veíamos que él dio todas las medidas. Todo. Entonces, quiere decir de que el tipo de adoración lo muestra él. Es él el que dice cómo se le debe adorar. No es un asunto mío, no es que a mí me parece, yo creo, yo pienso y a mí me gusta. Entonces, yo le ofrezco a Dios lo que a mí me gusta. Pero no debo olvidarme de que mis gustos fueron... están influenciados por el pecado. Mira, hace un tiempo atrás participé de un encuentro de músicos, y allí se hizo énfasis en algunas cosas que me parecieron bien interesantes. Yo creo que han hecho alguna ayuda para definir esto de la música, especialmente de la adoración a Dios. Decía la persona que por lo menos habría que tener algún cuidado con el músico que canta en la iglesia, que tenga un espíritu, voy a decirlo así, cristiano, que sea apropiado, su vida esté de acuerdo, su mensaje esté de acuerdo, la composición misma, los acordes, porque hoy día tanto los acordes como el acompañamiento a veces son más fuertes que la voz misma, y dar énfasis, ¿no es cierto?, a una letra que alabe y glorifique a Dios. Y eso yo creo que deberíamos cuidarlo mucho, porque la verdad las cosas es que en el cielo yo me imagino que la alabanza está centrada solamente en Dios, y no hay otra alabanza fallida que mire a otra persona. Ahora fíjate, en el pueblo de Israel, nosotros debemos recordar, a veces se habla del pueblo de Israel que hacían esto, lo otro. Bueno, pero debemos recordar que todo giraba en torno a Dios. En el pueblo de Israel toda la alabanza estaba giraba en torno a Dios. Todas las fiestas estaban en torno a Dios. Cuando las mujeres danzaban, lo hacían pensando y en honor a Dios. Y recordemos que la Biblia, por ejemplo, en cuanto al baile o la danza, la Biblia menciona que yo en ninguna parte encuentro que hubo danza en el templo. Y cuando David danzó, por ejemplo, él lo hizo solo. Él estaba, era una expresión de gozo, de júbilo. Y las mujeres cuando danzaron después del cruce del Mar Rojo, fueron las mujeres solamente. No hay un baile mixto en ese sentido. La única oportunidad que me habla de un baile mixto fue en la adoración del becerro, que era algo que ellos habían aprendido en Egipto, y ellos ahí lo hicieron igual como lo hacían en Egipto, los egipcios, en honor a sus dioses. Entonces, yo creo que en cuanto a lo que es música, yo tengo que tener mucho cuidado en que vaya a presentar a Dios, a lo mejor tal como hicieron los hijos de Aarón, fuego extraño. Claro, mira, hay un detalle que quizás es bueno hacerlo notar, que los israelitas tenían música exclusivamente israelita, vamos a decirlo así, de ellos. Nunca usaron música de paganos o de pueblos vecinos, nunca. Pero además de eso, como te dije, ellos, la música estaba centrada en Dios. Claro. Y ahora, aquí hay un detalle, mira, Segunda Crónicas 29:25, hablando en relación a esto, dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. En otras palabras, todo lo que se hacía, lo que se llevaba, estaba de alguna manera indicado por Dios, porque era mandamiento que procedía de Jehová. O sea, la música que nosotros entonemos tiene que ser una música que esté destinada exclusivamente a la alabanza a Dios. Y cuidado con personas que quizás no creen en Dios y cantan lindo. Bueno, hay muchos detalles. Usted siga pensando en esto, léase algunos textos relacionados con la música y va a encontrar algunas respuestas que quizás le van a parecer no interesantes, sino muy reflexivas. Y recuerde que fuimos creados para adorar. El hecho de que Dios haya creado a Adán y Eva en el sexto día, justamente antes del sábado, tiene un profundo significado teológico y sociológico. La intención del Creador era que en la vida humana la adoración tuviera la prioridad por sobre cualquier otra actividad. Es esta prioridad la que demanda que los seguidores de Dios no solo adoren, sino que lo hagan correctamente. Piénselo. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar el día de mañana. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.